Durante siglos, el mundo cristiano ha dado por sentado que la negación del pueblo judío a recibir el mensaje predicado por el apóstol Pablo se debió principalmente a que, en su rebeldía, aquellos no quisieron creer en el testimonio del Nazareno. Que la paz y la bendición sean sobre él. Por casi 2000 años se le ha dicho al mundo cristiano que el mensaje del Nazareno tuvo como finalidad abrogar la ley, es decir, anular las enseñanzas del liderato judío de su época. Si bien es cierto que durante aquel tiempo la fe judía había entrado en un proceso de anquilosamiento nacional, el ministerio del Nazareno no pretendía deshacerse del judaísmo, sino restaurarlo a su mensaje original. Me explico. Jesús nació, vivió y murió practicando la forma original de la fe judía. La idea de crear una nueva religión nunca cruzó por su mente. Y para que no le quedara a nadie duda, se aseguró de no escribir personalmente nada que pudiera malinterpretarse como un intento de crear una nueva fe. Verá, Jesús vino a enfatizar el mensaje universal que el pueblo judío perdió con el paso de los siglos. Es que el mensaje que se hallaba implícito en la escritura hebrea era que Dios siempre estaría dispuesto a perdonar al transgresor que, arrepentido, decidiera volverse a Dios para comenzar a vivir una vida de sumisión al Creador. Curiosamente, el término árabe para la palabra sumisión es Islam. El punto es que esta enseñanza se repetía una y otra vez en cada uno de los relatos contenidos en las Sagradas Escrituras. Lo vemos en Abraham, en Génesis 14, versos 14 al 16, cuando no solo perdona a su rebelde sobrino Lot, sino que arriesga su vida para salvarle, luego de que éste fuera tomado cautivo junto a los hombres de Sodoma. Lo vemos en Isaac, en Génesis capítulo 26 y verso 16, cuando perdona al rey Abimelec luego que este último le arrebatara a su esposa Rebeca. Lo vemos en José, Génesis capítulo 50, versos 20 al 21, cuando perdona la traición de sus hermanos. Lo vemos en Esaú, en Génesis capítulo 33, verso 4, cuando perdona a Jacob el robo de su primogenitura. Lo vemos en Moisés, en Génesis capítulo 16, versos 41 al 48, cuando perdona a los israelitas su murmuración contra él. Lo vemos en David, en 1 Samuel capítulo 24 y verso 10, cuando, teniendo una excusa para eliminarle, perdona la vida de Saúl, quien le persigue implacablemente. Lo vemos en Jonás, capítulo 2, verso 10, a quien Dios salva del vientre del gran pez, una vez éste se humilla en oración. Lo vemos en los ninivitas, Jonás capítulo 3 y verso 10, a quienes Dios perdona en respuesta a su arrepentimiento y su ayuno. Lo vemos en el rey Acab, en Primera de Reyes capítulo 21 y verso 29, a quien Dios pospone la sentencia de muerte luego de que éste se humillara ante el Creador. Lo vemos en el profeta Eliseo, Segunda de Reyes capítulo 6 versos 14 al 23, que da comida y bebida a los soldados sirios que habían ido a apresarle. Lo vemos en Nabucodonosor, en el libro de Daniel capítulo 4 versos 34 al 35, a quien Dios devuelve su reino y salud luego de que se humillara ante su presencia. Los ejemplos anteriores muestran que la Escritura revela con claridad meridiana que el arrepentimiento sincero era la fórmula universal para obtener el perdón divino. Pero con el pasar del tiempo, algo sucedió. Las tribulaciones y las persecuciones sufridas por el pueblo hebreo a manos de sus enemigos terminaron eventualmente robando esa buena semilla que había sido sembrada en el alma israelita. Los judíos comenzaron a ver a Dios de la misma forma en que veían a los déspotas romanos que les oprimían. Comenzaron a creer que, al igual que con el César, el favor divino solo se obtenía como respuesta a una ciega y absoluta obediencia, es decir, cumpliendo cada deseo y capricho de aquel que ostentaba el poder. Así el mensaje del perdón divino termina desapareciendo y la religión judía termina reduciéndose a un frustrante intento de cumplir no solo los 613 mandamientos de la Torá, sino un sinnúmero adicional de reglamentos secundarios. ¿Cómo rescatar la fe perdida? Sí, es cierto que Moisés y los profetas enseñaron y vivieron una vida de arrepentimiento y sumisión a Dios, pero ¿cómo demostrar que esa vida podría ser un camino seguro a la salvación? La respuesta a ello se encuentra en la persona del Nazareno. La paz y la bendición sea sobre él. La vida de Jesús fue el modelo funcional, el paradigma de lo que sería vivir una vida de arrepentimiento y sumisión. Jesús comienza su ministerio participando del bautismo de Juan, el cual era bautismo para arrepentimiento y confesión de pecado. Con esto enseña que el camino a la vida eterna comienza con la confesión y el arrepentimiento. Luego comienza su servicio a Dios, sirviendo al prójimo. Es que los judíos sabían que Dios no tenía en realidad ninguna característica física. ¿Cómo cumplir con el mandamiento más grande de todos? El que nos ordena amar a Dios, cuando no le podemos abrazar, no le podemos invitar a comer, y ni siquiera podemos darle de beber. La respuesta era que, como estaba escrito que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, cuando amamos al prójimo, cuando le servimos, estamos en realidad también amando a Dios. Sí, Jesús modela la vida de amor y servicio que deseaba que sus seguidores imitaran. Vemos a Jesús en el entierro del hijo de la viuda, identificándose a sí mismo con aquellos que se encuentran de luto. Lo vemos en la boda de Caná, cumpliendo el mandato de la ley que ordenaba regocijarse con el novio y la novia. Lo vemos con la suegra de Pedro, visitando y orando por los enfermos. Está con los hambrientos, dándole pan a más de 5.000 hombres. Está cansado del camino, identificándose con los que deambulan. Está en el pozo con la mujer samaritana y con la mujer sirofenicia, cuya hija está endemoniada, dándole agua al hambriento y haciéndole bien al extranjero, tal como mandaba la ley. Jesús está con la multitud que quiere proclamarle rey para rehusarse, anonadándose a sí mismo y dando ejemplo de que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Como está destinado con todo aquel que desee poner a Dios primero en su vida, Jesús es malinterpretado, sufre desprecio, traición y finalmente flagelado, pero en ningún momento responde a la maldad con más maldad, sino que perdona, dando ejemplo de total entrega y confesando con sus hechos su fe en la justicia divina. La muerte de Jesús es seguida por una gloriosa resurrección, una resurrección para vida eterna. Lo inimaginable ha sucedido. La resurrección de Jesús fue el sello de la aprobación divina sobre su vida y sobre su ejemplo. Sus seguidores ya no temerán jamás a la muerte, pues ahora tienen en el Galileo el paradigma a emular, el modelo de vida que saben les garantiza igual resurrección. Este fue el verdadero evangelio predicado por Jesús, que Dios siempre perdonará al corazón arrepentido y que si el hombre sigue la vida de arrepentimiento que Jesús mismo modeló, tendrá garantía de vida eterna. Pero algún cristiano todavía puede que dude que este haya sido el mensaje original de Jesús. La realidad es que, si bien su mensaje ha sido grandemente distorsionado, aún queda en el texto bíblico suficiente luz como para que la verdad brille por sí misma. Veamos lo que acerca de arrepentimiento dice el texto neotestamentario. Número 1. El mensaje de arrepentimiento fue lo primero que salió de la boca de Juan el Bautista. Mateo 3:3. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 2. Fue lo primero que salió de la boca de Jesús de Nazaret. Paz y bendición sean sobre él. Según Mateo capítulo 4 y verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo aclaró que no se puede tener vida eterna si no hay arrepentimiento. Lucas capítulo 13 verso 5. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuarto, el propósito del ministerio de Jesús fue llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 5, verso 32, dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quinto, el propósito de los milagros y señales de Jesús era que la gente se arrepintiera. Mateo capítulo 11, versos 20 al 22. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Sexto, Jesús esperaba que sus discípulos predicaran este mismo mensaje de arrepentimiento, según Marcos capítulo 6, versos 8 y 12. Y le mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen. Séptimo, Jesús mandó que el arrepentimiento fuese predicado a todas las naciones. Lucas capítulo 24, verso 47 dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Octavo, el arrepentimiento fue el primer mensaje predicado por los apóstoles de Jesús, luego de recibir el Espíritu Santo durante el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 y verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 9. Este mensaje de arrepentimiento fue nuevamente repetido a más de 5.000 personas. Hechos capítulo 3, verso 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Décimo. Pablo también predicó el mensaje de arrepentimiento a los griegos, cuando en Hechos capítulo 17 y verso 30 es citado diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Número 11. Tanto los apóstoles como los primeros discípulos de Jesús tenían claro que la vida eterna sería obtenida por medio del arrepentimiento, tal como reza el texto en Hechos capítulo 11 y verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En adición, el texto en 2 Corintios 7:10 confirma esta interpretación cuando dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. En adición, el apóstol Pedro enseñó en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 9 que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedieran al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 12. La salvación del hombre depende de su arrepentimiento, pues el corazón no arrepentido está expuesto a la ira y al juicio divino, según Romanos capítulo 2 y verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y número 13. El mensaje dejado por Jesús a la iglesia de los últimos días, entiéndase la iglesia de la Odisea, fue un urgente y severo llamado al arrepentimiento. Por favor, entienda bien que no importando cuál sea su religión, ni quién o qué crea usted que es el Mesías, si usted no ha experimentado aún el nuevo nacimiento y la vida de buenas obras que son el producto natural del arrepentimiento sincero, su alma corre grave peligro. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, versos 1 al 5, se nos cuenta que un hombre llamado Nicodemo vino de noche a Jesús para decirle: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre creía que Jesús deseaba el reconocimiento de los hombres, que le llamaran maestro, rabino o Mesías. Pero Jesús no estaba interesado en reconocimiento alguno, sino en que los hombres creyeran en su prédica y procedieran al arrepentimiento. De hecho, más tarde en su ministerio, Jesús diría las siguientes palabras, Juan capítulo 5, verso 41: gloria de los hombres no recibo. El pasaje continúa diciéndonos que Jesús hizo caso omiso de la pleitesía de Nicodemo y le exhortó a enfocarse en lo único que realmente importaba: arrepentirse de todo corazón y nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, al igual que cualquier otro judío conocedor de su época, sabía que cuando Jesús decía estas palabras, estaba haciendo alusión a la interpretación que del Salmo 102, verso 18, hacían los sabios de Israel. El Salmo dice: se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Los sabios decían que del final de este Salmo se deducía que Dios recibe al penitente, al hombre arrepentido, pues al continuar diciendo: el pueblo que está por nacer alabará al Señor, claramente se hablaba del pecador que se arrepiente, a quien Dios da una nueva vida, es decir, hace una nueva criatura. Jesús le estaba confirmando a Nicodemo que ningún hombre podría ser parte del reino de los cielos hasta que no procediera a rendir su corazón y su vida a Dios. Amigo, al igual que con el antiguo Israel, hace ya mucho tiempo que el cristianismo olvidó este mensaje, que no solo fue predicado por Jesús, sino también por todos los profetas. El nazareno nunca quiso que sus seguidores se alejaran de la fe judía de su maestro. ¿Por qué no vuelve usted hoy a la senda antigua? ¿Por qué no comienza a creer en Jesús dentro del mismo marco judío en que creyeron sus discípulos originales? Quizá usted piense que como no nació judío, no puede ser literalmente parte del pueblo de Israel. Pero la realidad es que el hebreo en que se escribió la Tanaj, entiéndase la Biblia judía, no contenía vocales. Y la palabra hebrea que se traduce como Israel también puede traducirse válidamente como Yashar El, la cual a su vez está compuesta por dos palabras separadas. La primera es Yashar y la segunda es El. ¿Sabe lo que significan? La primera palabra, Yashar, significa recto o derecho. Y la segunda, El, significa Dios. El mensaje oculto es el siguiente. El verdadero Israel no es el hombre que nace en el seno de una familia judía, sino el hombre o la mujer que vive una vida recta ante Dios. Una vida de arrepentimiento. Ore a Dios y pregunte si este mensaje proviene de Él. Pregúntele en oración si es su voluntad que comience a ser literalmente parte del pueblo escogido, a guardar el Shabbat, a decir el Shema, a poner una mezuzá en su puerta, a cubrirse con el talit y a usar el kipá. Recuerde que Jesús mismo dijo que había sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, según Mateo capítulo 15, verso 24. Si desea vida eterna, debe asegurarse de que come del árbol de la vida que se menciona en Génesis capítulo 3 y verso 22. Este árbol está en medio de la Nueva Jerusalén, pero para llegar a ese árbol hay que primero entrar por una de las 12 puertas de la ciudad, según Apocalipsis capítulo 21 y verso 12. Curioso, cada puerta de la ciudad tiene inscrito el nombre de una de las tribus de Israel. Es como si su constructor, entiéndase Dios mismo, dijera: esta puerta es solo para judíos. Es que Dios quiere que usted sea salvo creyendo de la misma manera en que lo hacen los judíos. No es coincidencia que desde tiempo inmemorial el nombre que damos los judíos a nuestras escrituras, entiéndase la Torá o instrucción, es Etz Haim, lo cual significa árbol de vida. Jesús mismo confirmó esto cuando dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, verso 22. Esta enseñanza judía que ha acabado de escuchar es la Torá o la instrucción, el árbol de vida espiritual que le permitirá entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén para comer literalmente del árbol de vida eterna. El ayer pasó y el mañana quizás no llegue. Todo lo que nos ha sido dado es el momento de hoy. Diga la siguiente oración conmigo. Oh Dios, confieso que tú eres mi creador y que no hay nada ni nadie digno de adoración y pleitesía fuera de ti. Ayúdame a amarte de todo corazón, amando a mi prójimo, a quien hiciste a tu imagen y semejanza. Shalom Aleichem.